¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, contanos un poquito, hablando de transferencias de recursos de sectores golpeados, la producción textil ha quedado muy golpeada en la Argentina en estos años. Particularmente, bueno, ¿qué ha sucedido también, Joaquín, en el sector cooperativo textil? Y como decís, nosotros sufrimos las dos crisis, la crisis del sector de la industria y la crisis de ser cooperativa, de que se nos cierren muchas de las puertas que teníamos abiertas porque la figura cooperativa, sobre todo para el gobierno nacional de Macri, para la provincia y en muchos lugares, no tenía la misma libertad de competir, de generar trabajos y licitaciones, porque se nos estigmatizó por un lado y también porque se empezaron a poner un montón de impuestos nuevos, como acá en la provincia de Buenos Aires, que empezamos a pagar ingresos brutos y que siempre buscando la traba, no en el rubro, no en la calidad de nuestro trabajo, pero sí en las cuestiones administrativas. Uh-huh. Y eso hicieron que, sumado a esto, a la caída del mercado interno, que al principio las importaciones eran un problema, pero dejaron de serlo porque ni siquiera los importadores vendían en Argentina, generó que se nos dificulte, pero seguimos en pie y con ganas de reactivar cada una de nuestras cooperativas, que como siempre decimos, las pymes cierran, no se cierran 48, 50 pymes por día, nosotros no cerramos nuestras cooperativas, tenemos las cooperativas con las puertas abiertas, por ahí menos asociados, menos compañeros, porque no se puede sostener el trabajo continuo, pero con ganas de seguir creciendo y por eso es que decidimos realizar esta expo para darle visibilidad a todo nuestro trabajo. Uh-huh. Joaquín, podemos decir que en general, si uno tuviese que enumerar cooperativas textiles importantes que hayan cerrado, no hay casos emblemáticos, pero sí lo que ha caído es el volumen de producción. Exactamente, sí. No, cooperativas, no, por suerte no pasa, ¿no? Uh-huh. Porque sería aún más trágico, pero sí que no hay trabajo. Pero también la verdad que el trabajar colectivamente, el entender que la situación no se excede, no es un problema interno de esa empresa social o de esa cooperativa, sino el contexto, hace que muchas compañías y compañeros sigamos a la expectativa, por ahí trabajando menos horas y trabajando en otro lado, buscando alternativas, pero que la cooperativa sigue abierta. Uh-huh. Pero sí, es indudable, digo, no solamente en el sector textil, porque la gente no tiene para comer, imagínate que menos para vestirse, uh-huh. Pero generó que haya una caída interna de mercado interno muy grande y después que el Estado no acompañó, el Estado sigue haciendo compras que a veces las tiene que hacer obligatoriamente para sus mismos empleados nacionales o estatales, para comprar guardapolvo para las escuelas, ambos para los hospitales, y tampoco lo hace. Entonces, tanto el sector privado como el público hicieron que se haya caído. Uh-huh. Este encuentro va un poco a servir para reorganizarse, para ver el rol que va a cumplir el sector también en el futuro. Sí, es un poco la idea, por eso tanto mañana miércoles 27 como el jueves 28 va a haber charlas durante todo el día, en las cuales van a participar del sector gremial, del sector empresario, de marcas que tienen que ver también con la industria. La verdad que está bueno, fábricas recuperadas, economistas, sectores de la producción, y en esas charlas, en esos conversatorios, como se dice ahora, intentar buscar conclusiones. Digo, no va a ser un plenario, pero va a ser una exposición y distintas cuestiones que van a pasar como en las actividades, como cortos, como intervenciones, pero sí va a servir para reflexionar y para pensarnos cómo volver mejores, como se suele decir. Uh-huh. Te remonto un poquito a unos días atrás. ¿Tuviste la posibilidad de formar parte de la reunión de diferentes organizaciones sociales con Alberto Fernández? No, hubo una reunión con la pastoral, que no, la CNCT, no, esto era más de televisión, donde estuvimos nosotros con Alberto, es en la mesa del Consejo contra el Hambre, eso por ahí habrán visto. En la mesa, sí. En la mesa, que ahí no solamente organizaciones, sino estaban desde Tinelli hasta la sociedad rural, uh-huh. Organismos de derechos humanos. Bueno, es una mesa muy amplia, las centrales sindicales, de todo un poco. Me parece que es un buen paso ese, porque sectores muy heterogéneos, sentarnos juntos a discutir cómo resolver el hambre en Argentina, cómo empezar a hacer una Argentina que sea para todos. Es una gran oportunidad y es importante que hayan reconocido al sector cooperativo para que forme parte de esa mesa. Uh-huh. Bueno, ahí ¿qué le podés contar a la audiencia, Joaquín, respecto a la relación entre un avance que se quiere dar contra el hambre en la Argentina y el trabajo y el laburo cooperativo sobre todo? Sí, mira, más específicamente, ahí hay dos ejes con las cooperativas que se están laburando fuerte. Igualmente hay un proyecto que hasta las mismas textiles participen en la asistencia con Trame, porque tiene que ver con la tarjeta alimentar, que esa tarjeta empiece a cobrar vuelo propio, uh-huh. y sea la diferencia entre no comprar en un supermercado y comprar, en principio, productos alimenticios de la economía popular y social. Por un lado, estamos trabajando con montones de cooperativas, federaciones que tienen que ver con los alimentos, para que se financien y se potencien a que sean esos los sectores que se les compre por parte del Estado. Eso ya es una decisión y ya se está trabajando en base a eso. Uh-huh. Victoria Tolosa Paz, que es la que coordina un poco este programa, venimos reuniéndonos semanalmente con distintos sectores, muchos sectores del interior, para trabajar en eso. Y después hay otro paso que tiene que ver con garantizar agua potable, ojalá que en toda la Argentina, pero empezar a avanzar en lugares donde por ahí están los tendidos, están los pozos, y pues hay obras que no son tan caras de realizar y se puede llegar a más vecinos de cada uno de los territorios con agua potable. Entonces uh-huh. ahí las cooperativas de trabajo también vamos a cumplir un rol que sea la conexión en conjunto con empresas que trabajan en el tema del agua para garantizar en todas las provincias del país agua potable. Por ahora, en el sector nuestro son esos dos ejes de trabajo que nos han planteado y que estamos trabajando, investigando. Para el 10 de diciembre, el 11, estaría a laburar un poco la idea. Uh-huh. Y después se intenta, a partir de la ley de góndola, de la tarjeta alimentar, avanzar a otros rubros que tranquilamente puede ser el textil, otros rubros que tengan que ver con la economía social, que con esa misma tarjeta se pueda tener descuentos a sectores como el nuestro. Bien, de alguna manera uno va pensando que es no solo motorizar y ponerle de vuelta algo de guita en el bolsillo a la gente, sino también cómo hacer circular esa producción y esos servicios, ¿no? Sí, es que esa es la idea de que arranque ese motor. Por ahí ahora parece medio difícil, pero en realidad tampoco son muchos los recursos que se necesita para hacerlo. Uh-huh. Joaquín, por último, ¿cómo invitamos a la gente a esta Expo Textil Cooperativa? ¿Hay que hacer una prescripción? No, la entrada es libre y gratuita. Van a ser tanto el mañana miércoles 27 como el jueves 28, entre las 15 y 20 horas. En el Hotel Bauen, en Callao y Corrientes, ahí el Bauen queda en Callao 360, que además lo han difundido seguramente ustedes, está atravesando otro nuevo orden de desalojo para el uh-huh. día 2 de diciembre. Y también para nosotros, por un lado es un orgullo poder hacerlo en el Bauen, pero también es una forma de mostrarnos juntos los distintos sectores del cooperativismo y las fábricas recuperadas para poder seguir resistiendo y seguir trabajando en lo que nos gusta, que es el cooperativismo. Te agradecemos el contacto, vamos a estar por allí también tomando algunos testimonios. Dale, gracias a ustedes y están todos invitados.